Muy buenas noches. Día martes 7 de julio del 2015 y son 6:58, saliendo del trabajo como siempre y grabando este episodio. Estaba revisando alguna de las interacciones por Twitter que habían quedado pendientes y yo no había respondido. En una de esas, de las tantas que hay, amigo Oscar decía, ¿cómo es eso de que los japoneses son fanáticos o muy adeptos a los baños públicos? Con baños públicos me refería a lo furo, que muchas veces, a ver, aunque no crean o no lo puedan creer, aquí se puede alquilar departamentos que es solo de una habitación y que muchas veces ni siquiera baño tiene. Entonces ustedes se preguntarán qué y cómo hacen, ¿no? ¿Cómo hacen este? O tienen baño y no tiene ducha. ¿Y cómo hacen para asearse? El baño puede tener baño, pero no puede tener ducha. Entonces ahí viene el grave problema. Y para eso está el ofuro público, que son como, es como los baños para poder tomar una ducha. En este caso no es una ducha, es terminar de asearte, como digo yo, generalmente en esos caños que son bajos y que tienes que tomar lo sentado, generalmente en unas bancas que pueden ser de plástico o de madera con un hueco en el centro, y luego de que terminas ya de asearte, una vez enjabonado, quitado bien el jabón y el shampoo, puedes entrar a esa piscina tan esto grande y caliente, más que nada, más que grande, puede ser caliente, puede ser no grande, puede ser pequeña, pero sí, esto muy caliente. Disculpen que esté un poco distraído, pero la neblina está muy muy baja, casi no se aprecia a más de 3 metros. Ahorita estoy yendo súper lento porque está muy muy baja la neblina. Les comento que sigue lloviendo, ya ni cuenta, he perdido la cuenta de si estamos en el tercer o cuarto día con lluvia. Ahorita justo ha venido un carro del otro sentido y todo blanco. Entonces estoy yendo a 30 kilómetros por hora más o menos, y hace que me esté distrayendo del tema, porque es súper extraño sentirse así manejando, más que carro parece que estuviera manejando un avión, estoy en las nubes. Pero bueno, sigamos. Está como para grabarlo, les juro que si tuviera la posibilidad yo de grabar todo esto, sería un boom, me parece, porque está súper súper bien esto de acá, esto que se ve. No se ve así nomás, creo. O bueno, yo no lo veo así nomás, este tipo de situaciones, manejando todo totalmente nublado y con neblina, la neblina muy baja. Es como si estuviera en un efecto especial que le estás poniendo a los films, a una película. Bueno, ¿en qué iba? Ya, en lo de los sulfuros. Y bueno, expliqué eso, ¿no? Que es por esa razón. Y en una interacción que tuve en el grupo de Boxer, me parece, me mencionaban acerca de esa tina que era tan pequeña que le llamó la atención, las tinas de las casas. Y es que tienen que tomar en cuenta algo: los tamaños que se manejan en, me imagino yo, México, por ejemplo, en Perú las casas son grandes, en Estados Unidos mucho más grande. Entonces, cuando uno se imagina una casa en Japón, se imagina también, obviamente, en base a la propia experiencia, casas súper grandes, y no lo son. Las casas son pequeñas. El espacio se maximiza. Se trata de optimizar al máximo, usando el menor espacio posible, porque el terreno es caro. Una casa cuesta, al final de 10 años, solamente te quedas con el terreno, el precio del terreno, porque al ser las casas de madera, se deprecian considerablemente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres vender tu casa, lo más probable es que vayas a obtener el precio del terreno. Eso es lo que te va a salvar en cuanto a inversión. Pero lo de la construcción y todo eso no, porque probablemente o tienes que hacerle lo que se llama acá un rifomo, o sea, reformar, arreglar, cambiar las cosas que estén mal, los papeles de la casa probablemente, y si quieren cambiar más cosas, entonces todo eso va a hacer de que tu casa, la construcción, no valga. Entonces, en ese sentido, al ser pequeñas, las tinas, que se conocen en otros países como tinas, son pequeñas. Tan pequeñas como para que de repente la persona no esté con las piernas estiradas, sino juntas. Existe, aunque no lo crean. La de mi casa sí, yo puedo estar sentado totalmente con las piernas estiradas, y puede estar una persona también al otro, al frente a mí, sentada con las piernas estiradas. Para que tengan una idea. Pero también existen más pequeñas. Tan pequeñas como que si estuvieras sentado en el piso y con las piernas recogidas, pegadas al pecho. Las rodillas pegadas al pecho. Creo que con eso se pueden hacer una idea de qué me estoy refiriendo. Y los tiempos han ido cambiando, pues, ¿no? Porque esta costumbre de usar el agua caliente para tomar el baño viene de mucho antes, ¿no? Por lo menos mi papá o mi abuelo me contaba de que sí, ¿no? Eran como unas... calentaban como si fuera una olla grande, pues imaginen, ¿no? Para poder calentar el agua y estar ahí, agua caliente. Y esa era la forma de relajarse, ¿no? Entonces, luego, cuando yo estaba viviendo en uno de los zapatos de la fábrica, el ofuro, lo que es la parte del baño, para encenderlo era con una manivela que tenías que darle vuelta. Le dabas vuelta, tac, tac, tac, tac, tac, y ponías el encendedor para que encendiera, prendieras, era gas, y luego ya empezaba a calentar. Llenabas el agua en el ofuro, en esa tina, que en ese tiempo era como las que le he mencionado, pequeñas, donde tú puedes entrar solamente tú y arrodillar, con las piernas recogidas. Entonces, el agua estaba ahí y ingresaba. Había un orificio por el cual se succionaba el agua y había otro por el cual salía. Entonces, lo que se hacía era que el agua ingresaba, se calentaba y salía, y estaba ahí dando vueltas, y el agua se mantenía siempre caliente, es más caliente. Entonces, a veces, muchas veces tenías que parar porque ya empezabas a cocinarte ¿no? Pero que uno al final termina acostumbrándose y te empieza a gustar, ¿no? Muy de vez en cuando ya los tiempos cambian y ya, por ejemplo, ahora la de mi casa es eléctrica, ¿no? Todo es eléctrico. El sistema que tengo yo no tengo gas, solamente uso la electricidad. Sigue más nublado, la niebla está más cerrada aún ahora. Hay zonas en las cuales está más cerrada y menos. Bueno, pero les mencionaba, ¿no? Que la de mi casa, por ejemplo, es lo común, ¿no? Llenar, sale el agua caliente, llenas y está ahí. El inconveniente es que pasa un tiempo y se enfría, ¿no? La otra no, la otra tenía la ventaja que siempre tenías el agua caliente ahí, ¿no? Entonces, esto, todo tiene su, hay mayor esto adelanto, pero tiene sus bemoles, ¿no? Estos adelantos. Pero eso era lo que tendría que ver con el ofuro y los baños públicos, ¿no? Que no se ven tantos, ¿no? Más, yo supongo que deben ser en las zonas donde ya pues no hay esto, se sabe que hay ese tipo de departamentos, como les menciono. Y eso de los departamentos me enteré cuando mi hijo quería esto alquilar el apato, ¿no? Hace un año atrás estábamos en eso de buscar por internet y todo eso. Y veíamos la foto y era solo un cuarto. ¿Y dónde está el baño? Y viendo las especificaciones, no había baño, ¿no? Hay sin baños, hay con baño pero sin duchas. Entonces, no, pues obviamente el de mi hijo buscamos con todo, ¿no? Porque a mí imagino yo, te da un dolor de barriga, ¿cómo haces? O quieres tomar un buen baño reparador, un buen duchazo reparador, o quieres meterte a lo furo caliente para poder terminar de relajarte y no lo puedes hacer. Tienes que irte a dónde, ahí a este baño público, hacerlo ahí, volver, salir, volver a casa, no sé. No me parece, a mi hijo tampoco me parecía, así que buscamos lo que para nosotros es lo mínimo indispensable, ¿no? Y Marta, mi oyente VIP de Japón, mi única oyente de Japón, creo, porque lo he mencionado y hasta ahora solo con ella tengo interacción. Y sé que está en Japón porque es una amiga. Su esposo también es mi amigo. Pero creo que ella es la que me escucha. Su esposo muy de vez en cuando, supongo, que le habrá hecho algún comentario, Marta. Y, pero la que sigue los capítulos, la emisión de este podcast es ella. Y me mencionaba que uno de los temas que podía tratar era acerca de los baños, como son como baños termales. Estoy tratando de recordar el nombre y me he olvidado. Es una laguna. Ella me lo mencionó. Y le dije yo de que de repente no podía hablar mucho porque no tenía experiencia, no había ido. Y son lugares en los cuales puedes ir y es como un baño termal, ¿no? Está separado hombres, mujeres. Me parece que también hay lugares en los cuales están hombres y mujeres. Familia, me imagino yo. Y donde puedes pasar un rato de esparcimiento, de relajación, porque estás ahí en bata, ¿no? Generalmente estás tomando el baño, luego puedes consumir algún producto en el restaurante, como un lugar de esparcimiento donde lo más importante es eso, ¿no? El tomar ese baño en esas aguas calientes. Estoy recordando, tratando de recordar y no doy con el nombre en japonés. Qué barbaridad. Creo que voy a tener que quedarles debiendo cómo se llama. O de repente Marta me me deje un comentario ahí en el capítulo explicando cómo se llama. Sé cómo se llama, pero no lo recuerdo. Tengo una laguna en este momento. No sé si es porque estoy concentrado en esto de la neblina o... Estaba a punto de decirlo cuando estábamos hablando de los furos y... No sé cómo, desapareció. Desapareció la palabra. Pero no es ofuro. Eso sí se los puedo asegurar. Pero bueno, mil disculpas. A ver, creo que si puedo parar un momento. Vamos a ver. Y el nombre es Onsen. Qué barbaridad. Felizmente que lo tenía ahí. Y sí pude verlo. Onsen. Sí, eso sí, es una costumbre que tienen no solo japoneses, también extranjeros que van. Pero, como sabrán, yo hemos salido poco aquí en Japón, hemos salido poco realmente, porque cuando teníamos descanso, los fines de semana, que eran los días que teníamos descanso, generalmente estábamos en alguna actividad de la filmación o los shows. Entonces, cuando hemos y salíamos para algún lugar, nos íbamos a algún otro lugar como Disney o Universal, pero al Onsen no era una preferencia que saliera, ¿no?, en primer lugar. Vamos al Onsen, no. Entonces, pero sé que es una tarea pendiente para poder comentar adecuadamente de primera mano qué tal me pareció. Me imagino que debe ser muy, muy agradable y relajante. Al menos Marta también me ha comentado, deberías experimentarlo porque es muy relajante. Y he de hacerlo cuando pueda coincidir con los calendarios de mi hijo, de mi hija y de la familia en general, poder hacerlo. Y también ya ahí sí poder desarrollar totalmente el tema de los onsenes, el onsen, que es tan tan concurrido aquí, ¿no? Concurrido, esa es la palabra. Bueno, son 17 minutos sin querer. Un día he pasado la zona de la neblina. Aquí ya está más bajo ya. No estoy en tanto cerro, entre tanto cerro. Y estoy ya casi más cerca de mi pueblo. En los límites de mi pueblo. Entonces más tranquilo también. Porque esa neblina sí estaba muy, muy, muy cerrada y estaba preocupándome un poco. Pero bueno, creo que entonces lo dejaré ahí el día de hoy. Mencionarles nuevamente los métodos de contacto: @desdeikawa, @miyashiropro. Si desean dejar algún mail, algún comentario más largo, no lo sé, pueden hacerlo también a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Ah, verdad, y gracias por los comentarios, el comentario del lector. Gracias por estar ahí siguiéndome en la cuenta de Instagram que tengo, que se llama Miyashiro Pro, pero ya les he dicho de que todo lo que tenga que ver con este podcast le estoy poniendo el hashtag desde Ikawa, así que ahí si quieren darse una vuelta por ahí. Y también, no sé si habrán visto alguna persona por ahí, y si no lo han visto, se los cuento, que hay una cuenta de Tumblr que no la usaba, solamente lo puse la primera vez y no sé cómo lo puse, cómo puse el primer post o la primera, ni sé cómo se llama cuando tú compartes algo ahí en esa plataforma, pero es una plataforma muy, muy dinámica y puedes compartir un montón de cosas. Y ahí compartí un video muy, muy pequeño para el amigo Oscar, porque a él le gustan mucho los relojes Casio. Entonces, Si bien es cierto, no son ni 10 segundos, creo que son 7 a lo más. Pero lo pude compartir ahí, en esa plataforma. Así que si desean darse una vuelta también por ahí, Tumblr, buscan desde Aikawa y ahí van a encontrar los enlaces de el primer episodio, me parece, donde dejé todo ahí el feed, y luego del capítulo 50-51 y el video que les estoy mencionando, el video pequeñísimo. Y voy a empezar a darle un poco más de movimiento ahí, porque me parece que es una plataforma muy interesante para poder esto, ir metiendo los episodios e ir compartiéndolos. Como ya lo he hecho a partir del 50, el 51, compartiré este y poco a poco iré compartiendo los anteriores, ¿no? Entonces, habiéndoles mencionado eso, ahora sí, me despido, un abrazo y esperemos que mañana no llueva y sea un día soleado nuevamente, porque ya tanta lluvia termina por cansar. Un abrazo, amigos.